Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches. Cada viernes llega Voces del Misterio, esta revista digital en su rojiblanca sintonía, Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a hablar de misterio con David Flores. Buenas noches, David. Buenas noches, Pedro. Que en esta semana de calor nos vas a llevar al Caribe, a Jamaica. Hombre, qué mejor sitio que irnos a refrescarnos un poquito, ¿no? ¿Quién pudiera estar en el Caribe ahora mismo? Además, seguramente nos quedaremos con la sangre helada. Pues mira, mejor, porque la verdad es que creo que nos vas a llevar a una casa de una bruja. A una mansión conocida como la mansión de la bruja blanca, a Rose Hall. Perfecto, luego iremos con Miguel Ángel Paredes, volveremos a Sevilla para que esa sangre helada se nos vuelva a poner en temperatura. Nos vas a llevar, creo... Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Miguel Ángel. Hoy nos vamos a trasladar a dos lugares de Sevilla, uno lo que es la zona de... tan histórica y romana como es Antiponce, y otro nos vamos a lo que es en Sevilla, capital, y es un bar muy importante, un bar de copa. A tomar una copita, ¿no? Nos vas a llevar... Nos vamos a distraer un poquito. Nos vamos a distraer en ese bar. Y luego pues terminaremos con nuestra compañera Ana Garrido y volveremos a las brujas, porque nos va a hablar del Maelus Maleficarum, el martillo de las brujas. Y para terminar, si esto fuera poco, pues tenemos una entrevista que le hicieron a José Manuel García Bautista sobre su último libro, uno de sus últimos libros, ONIS en Andalucía. Todo esto en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio en Voces del Misterio. Y decíamos, David, que nos vamos a ir al Caribe, a tierras un poquito más, bueno, igual de calurosas, pero por lo menos con su playa, con su mecedora. A Jamaica nos lleva. A Jamaica, nada más ni nada menos. Allí vamos a conocer un poquito esa historia de la bruja blanca, la conocida como la bruja blanca. Parece ser que además la casa es impresionante, la tengo aquí delante en imágenes. Es una casa solariega típica de... pues no sé, de cualquier, digamos, cortijo sí. Andaluz no, grande. Sí, tan grande como que son 30.000 metros cuadrados, nada más. Claro. O sea, sí, agua de escondite. Y mejor dice dónde está, ¿no? Además parece ser que fue restaurada hace bastante, bueno, relativamente hace poco tiempo. Una casa de esta en 1960 fue restaurada, pero bueno, sí, 50 años una casa así. Eso fue cuando fue comprada por última vez esta casa. Pero la historia misma, propia en sí, nos tendríamos que ir al año 1770 aproximadamente, nos tendríamos que ir al siglo XVIII, donde es construida esta casa por una persona adinerada, en este caso, que era George Ashe, que es la persona que bueno, dice de construir este lugar para así dar lugar a su familia. Pero bueno, ya ves, una casita de campo, un chalet de campo. Bueno, lo tuyo son también las casitas de campo. Sí, sí. Recuerdo la mansión Winchester. Entre Winchester y... que creo que ahí siguen construyendo, ¿no? Todavía siguen pegando martillazos por allí. Pero en este caso, esta vas a ver que no se queda atrás. Porque esta casa, creada por George Hatch, como yo digo, fue creada para su esposa. De hecho, el nombre de Rose Hall, precisamente... es en honor a su esposa, que se llamaba Rose. Es esta mujer pues pudo gozar bien poco de la casa junto a su esposo, porque al poco tiempo de construirla, pues su esposo George fallece. Bueno, entonces no sé si la disfrutó contenta o no, porque a los dos años... No, estaba bastante... se queda con la casa... Estaban bastante enamorados, que estaban bastante enamorados. Problema, que bueno, ella decía que aquello tan grande y demás, pues sola disfrutarlo era tontería, ¿no? Y bueno, vamos a casarnos otra vez, hasta tres veces que se casa. No está mal. Nada más. Además, según tengo entendido, según estoy viendo, fueron 30.000 libras esterlinas de la época lo que costó la casa. Exacto. Un auténtico pastizal. Fortuna. Es una auténtica fortuna. De hecho, ya digo que es una de las casas más importantes de aquel entonces en Jamaica. Bien, pues esta señora, Rose, pues ya digo, se casa tres veces más para poder así seguir viviendo y disfrutando de esta casa. Y el último de sus esposos era un tal señor John Palmer, que, bueno, cuando se casa con ella decide realizar una nueva intervención en la casa, realizarle una modificación. Y aquí es donde tiene un cierto parecido con esa casa de antes que comentaba, de los Winchester. ¿Por qué? Pues porque esta casa, después de esa remodelación, hacen que tengan 365 ventanas. Una por cada día del año. Tiene, además de esas 365 ventanas, 52 puertas. Una por cada semana del año. Y tiene 12 habitaciones. Una por cada mes del año. Por lo tanto, como vemos, es una casa que tiende mucho a la numerología, tiende mucho a este sentido que le daban en aquella época, sobre todo a las personas que tendían mucho al tema esotérico. Y además, como suele pasar en estos temas, nada dejado al azar. Nada. Todo completamente estudiado. Todo, completamente. Completamente. Bien, pues, Rose parece que cada vez que se hacía una intervención en la casa, pues tenía la mala fortuna de que alguien fallecía, y en este caso es ella. Fallece a los 72 años, pocos meses después de terminarse esta última intervención. Uh-huh. Y en este caso, pues su esposo, John Palmer, es el que se queda viviendo en esta casa con un sobrino nieto que adoptan. Y bueno, pues tras esta última intervención, quedarse huérfano, o sea, viudo, huérfano digo yo, quedarse viudo y demás, decide acoger en su casa a una joven haitiana que se llamaba Annie Mae Patterson. En este caso, es la que se acabaría convirtiendo en la nueva pareja de John Palmer, en este caso, ¿no? Sí, del sobrino, John Palmer sobrino, me parece ser que... De John Palmer, claro. Se llamaban igual. En este caso, pues, esta mujer acaba teniendo tan mala reputación que es conocida por todos como la bruja blanca de Rose Hall. Y ahora vamos a ver el porqué. Y es que, pese a que Annie nace en Inglaterra, se traslada de muy joven, de niña, de hecho, con sus padres a Jamaica, a Haití, perdón, en este caso, y allí sus padres contraen una enfermedad que era la fiebre amarilla. Uh-huh. Y fallecen. A Annie la meten en un orfanato y, bueno, tras varios meses en este orfanato, es adoptada por una mujer que era además sacerdotisa vudú. De ella aprende todo lo que son los secretos de esta religión, de la religión vudú. Y es estos secretos los que la van a marcar durante toda su vida. Tanto es así que dentro de estos secretos lo que más marca precisamente a Annie es el gusto por la sangre. Y verás por qué. Mira, en 1820, uh-huh, contrae, ya digo, matrimonio con John Palmer. Sí. Bien, se dedica, pese a todo eso, a seducir a todo aquel que se pone por delante. Sobre todo a los esclavos. Que una plantación así, bueno, una casa así, imagino si era una plantación, por lo típico que en Jamaica y Haití en esa época, esclavos con ese dineral y esa gran casa, pues tendría, pues, no sé. 2.000 esclavos que tenía. No está mal. 2.000 esclavos que tenía. No está mal. Pues empieza a seducir a cada uno de ellos. Evidentemente no a los 2.000, pero sí a la gran mayoría de los esclavos, digamos, los más fuertes, ¿no? Los más corpulentos. Bien, en ese tiempo, curiosamente, su marido, contrae la fiebre amarilla. Curiosamente. O eso se dice, que contrae la fiebre amarilla. Lo que sí es cierto es que su esposo, lo que fallece es apuñalado por ella. ¿Mm? Fallece apuñalado por ella y fíjate hasta dónde llega el tema sangriento de esta mujer. Y es que para asegurarse de que su marido estaba muerto, le introduce aceite hirviendo por el oído. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad, tú lo has dicho. No, sí, que claro, sí, que además, si había sido criada por una mambo, pues evidentemente había aprendido cualquier, o sea, todo tipo de rituales. Evidentemente, pero fíjate que ella no era tonta. y hace eso porque una de las consecuencias que te lleva el tener precisamente el aceite hirviendo en el oído es que tiene unas secuelas muy parecidas a la fiebre amarilla. Por lo tanto, el médico, cuando ve a su marido, lo que dice es que ha muerto de fiebre amarilla. Sí, era sanguinaria, pero tonta no era. No, evidentemente no. ¿Qué es lo que pasa? Que esa habitación pues es sellada a cal y canto para que no se vea, evidentemente, también la sangre de su marido, y así queda sellada hasta prácticamente cuando es reconstruida en parte en el año 1960, cuando es comprada, ¿no? Bien, el miedo se apodera de sus esclavos, puesto que no es el único marido que fallece. Fallecen más. Y todos, siempre de fiebre amarilla, curiosamente. Ella nunca la contrae, pero su marido siempre contrae fiebre amarilla. Tanto es así que incluso algunos de sus maridos los entierran en la playa, lejos de lo que es la hacienda, para que de esa forma ninguno pueda contraer esa enfermedad. Claro. Bien, pues el miedo evidentemente empieza a apoderarse de todo lo que son los esclavos de esta finca. Tanto es así que, ya digo, empieza a conocerse a esa mujer como la bruja blanca. Claro, porque no solamente se extendería su leyenda o su fama entre los esclavos, sino que además a de aquel que se atreviera a no hacerle caso. Tanto es así que aquellas personas que se atreviesen a intentar escaparse, ella había sembrado de cepos todo lo que es la finca alrededor, completamente. La verdad tenía, ¿eh? La había sembrado completamente, sí, de cepos. Como no había minas por aquel entonces, pues bueno, lo más parecido. Pero ¿sabes qué es lo que hacía? Que cuando había alguien que intentaba escaparse y caía en ese cepo, no lo curaba. Directamente lo exponía con sus heridas delante de todos para que viesen lo que les podía pasar. Y lo dejaba que se muriera delante de todos. Es curioso cómo, a pesar de ser de Jamaica, me recuerda a la figura de Elizabeth Báthory, sí, que también hacía lo mismo. Sí. Que, bueno, lo que pasa es que Elizabeth Báthory era más con jóvenes en cuestión de sangre por mantener su belleza, pero que hacía lo mismo, que también las exponía dentro del castillo, evidentemente, a modo de escarnio a cualquiera que se atreviera a ponerse en contra de ella. Pues fíjate hasta dónde llega las cosas de Annie, que llega a emplear también a niños. Y es que los mataba y empleaba sus huesos para realizar rituales vudú. Suele ser de tal forma también una, entre este tipo de personas, una técnica que al final siempre tienen terminando los niños por el tema, siempre, quizá de la inocencia, de que ellos tienen perdida para buscarla de alguna forma. Sí, efectivamente. Pero bueno, esta mujer estaba también un poco obsesionada con una persona que se llamaba Taku, era el esclavo favorito de ella, y en el año 1831 pues llega un nuevo administrador de finca a este lugar. Este hombre que llega, que era Robert Rutherford, pues al llegar allí, ella, Annie, se enamora de Robert. Pero Robert, en vez de enamorarse de ella, que es lo que ella pretendía, lo que Annie pretendía, se enamora precisamente de la nieta de Taku. Cuando Annie se entera de este desliz por parte de Robert, decide de que hay que quitarle del medio. ¿A Robert? No, ella estaba enamorada de Robert. Claro. A la nieta de Taku. ¿Y a quién va a decírselo? A Taku, que es el que siempre le ayudaba a deshacerse de todas aquellas personas. Claro, pero imagino que siempre va a haber un límite, siempre va a haber una raya donde... Efectivamente, en este caso, Annie se equivocó, porque Taku, aquello no lo vio bien, evidentemente, era su nieta, y decide él mismo encabezar una revuelta contra Annie. ¿Qué es lo que hace? Pues, una noche, sube a su habitación, ella que pensaba que iba a lo que iba casi todas las noches Taku, que era complacerla sexualmente, pues en este caso Taku la estrangula, la tira por la ventana, y no quedándose tranquilo todos los esclavos comienzan a golpearla hasta desfigurarla completamente. Así es como fallece la bruja blanca Annie, fallece a manos de sus propios esclavos. Quizás fallece de la misma forma que ella fue tratando durante su vida a los demás. Pero esto no queda aquí. Hombre, imagino que esto será como siempre el principio, después de tanto sufrimiento. Aparte, si no estoy leyendo mal, la enterraron en tres partes distintas para que no tuviera, para un poco desvirtuarla el poder que tenía en vida. Efectivamente. De hecho, las tumbas donde se encuentra casi todo su cuerpo, la pusieron con tres cruces blancas. Uh-huh. De tal forma de que solamente por una de ellas pudiera su espíritu salir por las noches para ver cómo sus esclavos, además, ya eran libres. Sí, porque además tres años. Que en esa época, en el 1830, además, se decreta el fin de, la esclavitud. Exacto. Ana muere en el año 1831, y en el año 1834 es cuando queda abolida completamente lo que es la esclavitud. Por lo tanto, sus esclavos incluso lo hacen a conciencia, ¿no? Le pintan, una vez que ellos son libres, le pintan esas cruces blancas por tres lugares y solamente uno, para que ella pueda ver cómo ellos ya son libres. Bien, pues, como digo, esto no queda aquí. Son 700 las mansiones que habían en aquel entonces en Jamaica. 685, después, ya digo, de abolirse la esclavitud, fueron completamente destruidas. Solamente quedan en pie 15, entre ellas Rose Hall. Lo que pasa que es que Rose Hall queda completamente destrozada. Se llevan todo lo que tiene que ver con maderas nobles, maderas de caoba, escaleras, chimeneas, todo. Uh-huh. Bien, pues en este caso, desde que fallece, desde que, bueno, la esclavitud es abolida, hasta el año 1900, nadie es capaz ni de entrar, ni de dormir, y mucho menos de comprar esa casa. Nadie. Queda completamente abandonada. Un buen lugar para realizar una investigación y una ruta en ella, ¿verdad? Bien. Eso estaba pensando yo, que nos podíamos ir unas vacaciones allí y probarlo. Vamos. En el año 1905, hay una familia, que es la familia Henderson, que compran esta casa. Con tan mala suerte de que al poco tiempo de comprarla, su ama de llaves, que estaba limpiando lo que es el balcón, se desvanece, cae por el balcón, se rompe el cuello, y evidentemente la familia Henderson toma aquello como un aviso de la maldición que tiene la casa y abandonan completamente el lugar. Una curiosidad, ¿cae uh-huh. por el lado que queda libre de cruces? No, cae por la balconada de la casa. No, sí, vale, pero por eso, como me imagino la casa será, en el fin, sí, tendrá cuatro lados, como había un lado que estaba libre de cruces. Pero lo que estaba libre de cruces es la tumba de Annie. Claro, pero por eso... Pero la tumba de Annie está fuera del jardín. Vale, perdona. No está dentro de la casa. Vale. No está dentro de la casa. Bien, ya digo, esta casa es comprada posteriormente, en el año 1965. Es comprada nuevamente por una familia, la familia Rawlings, y ellos dicen que ellos no creen absolutamente en nada de lo que allí haya pasado, ni creen fantasmas, ni creen absolutamente en nada de esto. Lo que sí es curioso es que cuando empiezan a realizarle obras a la casa para restaurarla, para remodelarla, se encuentran con que aquella habitación que estaba completamente cerrada y clausurada, acordaros, aquella habitación donde fallece el marido de Annie, uh-huh. está completamente llena de sangre. Es una habitación que está completamente llena de sangre. 130 años después. 130 años después, correcto. Y siendo remodelada. Y habiendo sido remodelada. Pero es que en esa habitación nadie había entrado desde que Annie clausuró aquella habitación. Sin embargo, la sangre de su marido seguía impregnada en las paredes y en el suelo de aquella habitación. Bien, pues desde entonces, desde ese año hasta ahora, se han realizado multitud de investigaciones. Tanto es así que hay tres sitios claves que se pueden percibir mayores, en este caso, eventos o mayores energías, ¿no? Entre ellas, la habitación famosa, otra, el salón de la casa, y una última, que es el sótano, que es justo donde se encuentra actualmente un lugar llamado el bar de Annie, curioso, donde además hay dos paneles llenos de fotografía. En una de ellas son las personas famosas que han visitado la casa. Entre ellos, el rey emérito de España. Los reyes, Juan Carlos I. Juan Carlos y Sofía, visitaron aquella casa. Y en el otro panel, lo que hay son fotografías de los visitantes que han ido a esa casa y que han percibido en esa fotografía cosas extrañas. Y en esas fotografías, en muchas de ellas, lo que se encuentra es una sombra de una mujer, precisamente en la parte alta, donde están las habitaciones, que se pasea por ellas. Y esa mujer, comparada con lo que son los cuadros de Annie, es exactamente ella. Por lo tanto, son muchos las personas que van por aquel lugar y las personas que trabajan en esta casa, que actualmente es un museo, que dicen que el espíritu de Annie, de la bruja blanca de Rose Hall, sigue en aquella casa. Pues nada, si alguien tiene la suerte de este verano viajar a Jamaica, ya saben, ponerse y comprobarlo, Rose Hall, un sitio tan bueno como otro cualquiera para pasar unas vacaciones un poco diferentes. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y de Jamaica volvemos a la provincia de Sevilla, a, como tú has dicho, un sitio emblemático, un sitio con muchísima historia como es Santiponce. Sí, señor. Pues dinos, Miguel Ángel, ¿qué podemos encontrar en Santiponce, aparte de Itálica, San Isidoro del Campo? Eso que había tenido usted la suerte de poder ir. Yo tuve la desgracia que el día que se iba para allá fue cuando mi abuelo se cayó y ya después pasó lo que pasó. A ver si podemos repetir. Pues nos vamos a dirigir a lo que es Santiponce, porque yo recibo lo que es la llamada de una persona comentándome que uno de sus familiares le está ocurriendo lo que son cosas muy extrañas. Uh-huh. ¿Vale? Entonces yo lo que hago que voy en un momento para lo que es una, como quien dice, una primera toma de contacto para hablar con esa familia, para ya después lo que es organizarlo todo. Y la verdad que es que en ese primer contacto he podido percibir muchos resultados de los que más de uno quisiera tener, y sobre todo en la primera vez. Uh-huh. Esta mujer ve como su marido, después de lo que es una larga enfermedad, fallece en lo que es en su casa. Uh-huh. También quiero decir que en muchos sitios de lo que es de la zona de Santiponce, a la hora de reconstruir, se han encontrado muchos restos romanos. Pero normal. Que también no podemos achacar, que no se sabe por esta fenomenología, a qué es lo que sucede, si al fallecimiento de esta persona o a su antepasado. Claro, es que, por ejemplo, yo estaba comiendo con un amigo, con un compañero, y me decía que, bueno, que en su casa, en otro pueblo de Sevilla, pues sus hijas dicen que venga una persona. Digo, pero bueno, tú cuando compraste la casa, ¿haya muerto alguien? Dice, no. Digo, pero claro. Dice, no, si yo la casa la demolí. Digo, claro, pero es que tú no sabes quién vivía allí antes. Es que ese es el problema, es que no se sabe lo que hay anteriormente. Sí, tenemos en cuenta que siempre decimos que esto es una suerte de energía, que no sabemos cómo funciona, ojalá lo pudiéramos averiguar, en eso estamos investigando. La energía se queda de alguna forma allí atrapada, no sabemos por qué, pero claro, es que es lo que tú dices, que es un sitio que puede tener tranquilamente, pues, 2000, seguro, 4.000 años viviendo personas allí. Es que ves, tú sabes las personas que hay enterradas abajo, fallecidas, lo que ha podido pasar en ese lugar. Pues como te estaba comentando, recibo lo que es la llamada, ¿vale? Yo me pongo en contacto con nuestro compañero José Manuel, sí, José Bautista. Le digo que de podernos acercar para este sitio para poder hablar con esta familia. La mujer nos empieza a comentar lo que es eso, de lo que comentaba antes, de que el marido fallece allí, de que el marido lo pasó muy malamente. Y en esos momentos, claro, nosotros, ella nos iba comentando que escuchaba lo que eran ruidos, escuchaba pasos, y que no sabía de dónde provenía. Y la verdad que lo que nos sorprendió a nosotros es que cada vez que esa señora nos estaba comentando más o menos lo que pasaba, iban pasando cosas a la misma vez. De buena primera escuchábamos pasos por el pasillo, José y yo nos mirábamos y la verdad que no había absolutamente nadie. Estaba esa señora, ese familiar que se puso en contacto conmigo, José y yo, y no había absolutamente nadie. Y no podía decir que puede ser a lo mejor alguien de la planta superior o nada, porque ya digo que es una casa, son casas, las típicas casas adosadas. Y que saben perfectamente quién estaba en esa casa en ese momento y eres vosotros. Somos nosotros cuatro. De buena primera escuchamos lo que es un ruido de lo que es en la cocina, y al acercarnos vemos como las luces se encienden, ¿vale? y no hay nadie que la haga lo que es pulsar la luz. Uh-huh. Y una de las puertas empieza a abrirse y cerrarse. Claro, nosotros pensamos que puede ser cualquier corriente de aire, lo que sea, o algo, pero la verdad es que comprobamos sinceramente que no. Después de tener lo que son esos dos aportes, como suelen decir, sí, Cada vez que la mujer sonó, iba comentando que escuchaba ruido, que escuchaba golpes, a la misma vez, y se escuchaban cada vez más intenso, más intenso. Una de las veces, la verdad que fue lo que más nos sorprendió a nosotros, cómo nos acercamos a lo que es a lo que es a la habitación donde este hombre falleció. Uh-huh. Y de buena primera, lo que era un cabecero, el cabecero de la cama, empezaba a moverse y a chocar contra la pared. Quiero decir que el cabecero era de forja. Que no, de los que están normalmente anclados a la pared, vamos. No es de, parecía a lo mejor típico de esto de que va un balanceo de, sí, de exorcismo, pero sí empezó a moverse. Claro, nosotros temíamos, porque es un sitio, un lugar, una carretera donde pasan lo que son muchos camiones, muchos vehículos de transporte. Sí, puede a lo mejor temblar lo que es, pero para mover lo que es un cabecero de forja es complicado. Y ahí estamos, eso es la zona de Santi Ponce, estamos esperando para volver ahí. ¿Cuántas veces? ¿Y solamente hemos ido solamente una vez? Porque fuimos para lo que es el tema de la toma de contacto. Y claro, que tenemos que decir, evidentemente, que la toma de contacto no se suelen llevar tampoco muchos aparatos ni nada, por eso es no tener todavía pruebas, claro, de lo que pasa en esa casa. Porque fue más o menos lo que era, poder entrar a hablar lo que es una conversación o una pequeña entrevista con esta señora. Y ahí estamos, pendientes de volver, y ya sí traeremos lo que son. Aparte de su marido, ¿sabe que haya fallecido alguien más en esa casa antes de comprarla? Que sepamos ella, nosotros no. Que es que esa ella casa, da la casualidad que, por lo que ella me pudo contar, fue de, ha sido de familiares, pero sí, familiares que no han fallecido allí, sino, por ejemplo, se ha dejado de herencia hasta que ha llegado lo que es a ella, pero no han fallecido allí. Eso suele ser también en muchos inmuebles, que luego cuando tiras de historia te encuentras cosas que ni sabes que han pasado allí. Y claro, tampoco es lo que te quiero decir. Porque la casa, ¿qué tiempo puede tener la casa más o menos? Hola, ¿sabes? Así a bote pronto, más o menos. No te sé decir más o menos ahora mismo cuánto puede tener, pero vamos, tiempecito tiene. Unos 200 años seguro, a lo mejor, ¿no? Bueno, con remodelaciones luego y demás, pero vamos. Más o menos. Y es lo que estamos. Hay que pensar si es producto de todo esto, desde el fallecimiento de su marido, o, como bien te he comentado antes, de algo que haya de visto, algo que puede que esté lo que es anteriormente, que como bien sabéis, yo he comentado antes, muchas casas de las que se han hecho remodelación en Santi Ponce se han encontrado ruinas romanas. En Santi Ponce. Y sobre todo ahí. Ya, ¿no? Sabemos, Dios, que está ya itálica, sabemos que el tema de las obras se levanta mucho. Pues, Miguel Ángel, yo espero que en esa casa, a ver si podemos ir unos cuantos más y a ver qué sacamos. Lo intentaremos. Y de Santi Ponce, pues nos vas a traer a otro bar de copas como el de Ani, igual de animado. Igual de animado. Muy animado. Los sábados por la noche, imagino, y cuando lo cierran, todavía más animado. Espero que con menos sangre. Al menos. Bueno. Esperemos que sí. Pues cuéntanos. Porque no es solamente, como te ha dicho, sábado. Ocurre, bueno, dicho los sábados. Sí, ya, pues se entiende. Porque es el típico día que hay otro tipo de fiesta allí, por así decirlo. Pero claro, imagino que lo divertido para nosotros será, pues, ir un día que no haya tanta gente, un lunes, un martes, que normalmente no suele haber tanta gente saliendo. Lo veo complicado, te lo digo desde ya. Sí, te digo porque yo he tenido la suerte, y te lo puedo decir, que este caso todavía no ha salido a luz. Uh-huh. Lo voy a sacar ahora mismo con primicia aquí. No hace ni un mes. Tú me miras con cara como diciendo, ¿por qué no me has avisado? Bueno, tú sabes que la broma nuestra es que tú te vas muchas veces a cara perro. A cara perro las investigaciones. Pues bueno, aparte, es que también es verdad que te llaman muchas veces, como saben que te gustan estos temas, y además muchas veces te llaman y te tienes que ir, pues, sobre la marcha, no puedes tampoco avisar a nadie. Y después voy a dar un dato que por eso te digo que es muy complicado volver a ir. Uh-huh. Cuando recibo lo que es la llamada, recibo la llamada de una de las empleadas de este bar de copa. Sí. ¿Vale? Ella me comenta que lleva, porque de que suceden cosas, que no es solamente ella la que las ve, que la han visto más compañeros de trabajo, incluso el dueño del bar de copas, uh-huh, y además clientes. Que ya si te lo cuentas simplemente lo que es una sola persona, siempre se suele poner en duda si es su credibilidad, si sí o si no. Pero cuando ya también te lo dicen clientes, más compañeros y todo, ya dices tú, esto ya es ¿qué verdad. ¿Qué es lo que pasa allí, que me tienen en ascua? Pues yo lo que pasa, yo me dirijo a este local, hablo con ella y hablo también con el encargado. La verdad que el encargado me dice que él la ha vivido, que tiene imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, uh-huh, pero que él no quiere saber nada del tema. Claro, es que aquí se da la doble posibilidad, que cuando se entere la gente que allí hay fantasma, allí no aparezca ni el tato, como se suele decir, o que se le llene de bote en bote cada dos por tres. Que hagan una rave. Que tengan que montar fiestas temáticas del fantasma, o de lo que sea que se presente allí. También puedes promocionar y saber qué es lo que te va a saber, si bien o si no. Lo que decimos muchas veces, misterio, evidentemente, en ciertos sectores está de moda y no deja de ser... Y une mucho. Sí, deja de ser un sector que está ahora mismo en auge, con lo cual quizá debería de publicitarlo. Pues eso, como te estaba comentando, me dirijo a lo que sea local. Está allí lo que es esta amiga, que él es una de las empleadas. Uh-huh. Hablo con el encargado. El encargado me comenta eso, como te he comentado antes, que él tiene unas imágenes, que a él le ha pasado las cosas, pero que él no quiere saber nada. De incluso es más, no me deja hacer ningún tipo de prueba. ¿Tú has visto las imágenes? No. ¿O ni siquiera te las ha querido enseñar? No me las ha querido enseñar. Yo le dije que si podría poder ser de ella, y él me dijo, yo digo, como bien te comento, que sí. Él no quiere saber nada del tema y que esas imágenes las tiene ahí guardadas, pero que no quiere que... ¿Y qué es lo que ocurre en este establecimiento? Total, en ese momento yo lo que hago es que me retiro con esta empleada y nos vamos a otro lugar para yo poder lo que es entablar con ella lo que es una conversación, ¿vale? Una entrevista, y que ella me vaya contando lo que es lo que ha podido pasar. Quiero decir que antes de irme de ese lugar, siento lo que son cambios de temperatura muy bruscos en menos de metro y medio. ¿Vale? Sí, que también suele ser algo muy típico cuando se da este tipo de fenómenos. Y la empleada no me dice absolutamente nada, soy mi amiga. Solamente dice, toca la pared, está helada, está de un lado, y congelada, y toca lo que son 30 o 40 centímetros lo que es al lado, y está completamente hirviendo. Como si tú tuvieras una cámara frigorífica, un congelador, y lo que es una caldera. Pero allí evidentemente no hay ni una cámara frigorífica ni una caldera. Ese lado de la pared da lo que son a los servicios. Te vas a la zona del servicio y pasa absolutamente igual en ese tramo de pared. Después toca las paredes por todos lados y está a temperatura normal, temperatura ambiente. Pues cuando ya nos sentamos tranquilamente, le empiezo a hacer lo que son preguntas, que qué tiempo lleva trabajando allí. Ella me dice que más o menos lleva trabajando lo que son unos 3 o 4 años. ¿Vale? Le digo que cuándo más o menos ocurren los fenómenos. Ella me comenta de que los fenómenos que hace llevan tiempo ocurriendo, lo que pasa es que últimamente ocurren más a menudo y no saben el por qué. Ella me comenta de que desde hace unos 6 meses es cuando ella empieza a notarlo con más brusquedad, como te comentaba antes. O sea que sí que han aguantado, son 6 meses y te han llamado este mes, han aguantado bastante. Porque sí te digo la verdad de que el problema de ella es eso, el problema es que muchas veces te puedes jugar también tu puesto de trabajo. Vamos, yo esto sinceramente lo estoy sacando con consentimiento de ella, pero por eso te digo que ni saco lo que es nombre ni nada, porque no vamos a jugar con lo que es con el puesto de trabajo. Hombre, si dijéramos que vivimos en un pueblo, pero bares de copa y algunos en Sevilla, ¿no? Le pregunto que si alguien más aparte de ella y su jefe, como él me ha comentado, ha percibido estos fenómenos, me dice que sí, que tanto ella como 2 empleados más, incluso la han llegado a ver, como te he comentado antes, clientes. Que 2 de los empleados que estaban, que han podido sufrir esos fenómenos, ya no están trabajando. Se dieron de baja directamente. Se han ido. Entonces yo le pregunto que si tienen que ver a lo mejor esos fenómenos con los empleados que se habían ido, porque todos sabemos que en muchos sitios se pueden organizar rituales o cualquier cosa. Me dice ella que no, que siguen apareciendo y que no hay ningún problema. ¿Pero qué es lo que ven? ¿Una sombra? ¿Una persona? Le comento que qué es lo que ocurre, y la verdad que os vaya a quedar un poco sorprendido. Me comenta de lo que ven es la silueta de lo que es una monja. Vista por la cámara, vista por el cliente y vista por los demás trabajadores. Claro, es que además en Sevilla tampoco... Hay que ver lo que va a decir las monjas aquí en Sevilla. Que yo creo que llegó un momento que Sevilla estaba una casa normal y el resto monjas jesuitas o curas. Es que es increíble la cantidad de monjas que se aparecen en todas partes en Sevilla. Fuera parte de lo que es eso que ella me comenta, me dice que escuchan también lo que son ruidos de niños. Sí. Ruidos de niños gritar, jugar, correr, y no hay absolutamente nadie. Y en las imágenes que supuestamente tiene este encargado, lo que es grabada, lo que se ve es la silueta de la monja. Claro, también es verdad que era también muy habitual que donde hubiera monjas hubiera niños, el tema de orfanatos y demás. Yo le comento que qué es lo que era antes ese lugar, y me comenta que era una iglesia. Una iglesia reconvertida en paz. En paz. No está mal. Y que también, por lo visto, me comenta que se pone uno, el dueño, se pone en contacto con una vidente o... Sí, alguien con una sensibilidad especial, digámoslo así. Y tal como entra por la puerta, le dice, ahí está la monja, ahí está el niño. Sin saber, evidentemente sin lo que nada. Pasaba. Él se queda, claro, él dice, ¿cómo dice? Sí. Ahí está la monja, ahí está el niño. Y además, están enterrados aquí. Y los clientes que lo que han visto, lo mismo, ¿no? Una monja paseándose por clientes de estar tan tranquilo y decirle a esta amiga, pues yo perdona, ¿qué hace una monja en un bar de copa? Ah, o, fiesta de disfraces. O decirle, he escuchado lo que son niños correr... Y es muy difícil de... Y ella, claro, ella decirle no. Hombre, imagino que los niños sí que se escucharán más cuando están limpiando en un bar de copa normalmente. Cuando hay, ponte yo que sé, 150 personas con música y demás, escuchar a niños es más complicado. Pero claro, si están ellos limpiando, bueno, ir a un bar de copas normalmente en Sevilla, si es de los bares normales, a lo mejor abren por la tarde para café, copa y demás, luego ya lo que jueves, viernes, sábado, es madrugada, claro. Pero es que me imagino que habrá muchas horas en que aquello esté vacío, preparando almacenes, sí. Archivos. Y es cuando, bueno, y además curioso eso, que te digan que lo ven también los clientes. Sí, claro, es que es lo que te quiero comentar. De que, si como te he dicho antes, si te lo dice lo que es, por ejemplo, una sola persona, tú puedes dudar de lo mejor de lo que te digan. Pero al decírtelo también, que lo han visto clientes, uno de los clientes de la casualidad que ella se pone en contacto con él y me confirma de que sí, que es verdad. Y eso es lo extraño. Y sí te digo, por eso te digo yo antes, que es muy difícil volver. Pues... Porque el jefe no lo permite. Bueno, es difícil volver. De momento. Todo será negociable. Y también te digo, una cosa es que nos vayamos a investigar y otra cosa es que nos vayamos a tomar una copa, ¿no? Hombre, llevemos maletín. Y luego lo que llevemos en los bolsillos, oye, ve tú a saber. Como me dijo Loren el otro día, me llevó la grabadora a colgar, como si fuera un Carter B. Pues Miguel Ángel, te emplazo a esa copa y a ese paseo por Santi Ponce. Cuando quiera. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y si de brujas hemos empezado hablando, pues vamos a terminar hablando también de brujas, porque hace unos días hablábamos en el programa de un libro un poco peculiar, Necronomicon. Un libro que hablaba del demonio de los demonios, y curiosamente justo de eso es lo que se acusaba, entre otras cosas, a las brujas, y es el camino que nos trae hasta nuestra compañera Ana Garrido. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Pues sí, de brujería un poquito más, vamos a hablar así. Bueno, vamos a ponernos serios, y nos vamos a ir a los años posteriores a la Edad Media. Entre los siglos del 15 al 18 más o menos, sí. En los que se endureció la persecución de aquellos que eran sospechosos de adorar al diablo. En el Renacimiento, la pérdida de poder de la Iglesia hizo que se endureciera de manera sensible ese intento de la Santa Inquisición por conservar la posición, por lo menos moral, de la institución, uh-huh. ¿no? De la Santísima Madre. En su nombre, entre 40.000 y 60.000 ejecuciones... ¿Qué se dice pronto? Se dice pronto. Y basadas en preceptos de dudosa veracidad científica. El método científico es algo bueno que sería posterior, pero que estaban basadas poco más que en humo, ¿no? Uh-huh. Y a esta cifra hay que añadir, además, pues todas esas almas que no superaron la tortura a la que fueron sometidas en busca de la confesión de unos actos que en muchas ocasiones ni siquiera se habían cometido. Claro, porque es que no había una base cierta, pero la mayoría de las mujeres, a pesar de que no había nada en su contra, eran condenadas. ¿Pero en base a qué? Bueno, normalmente los detonantes eran rumores. Era muy fácil, si tú tenías algún encontronazo con una vecina, uh-huh. acusabas de brujería y te la quitaban del medio rápidamente, ¿no? Sí. ¿Y en base a qué? Bueno, pues a un manual, que es justamente de lo que os voy a hablar hoy. Se llama Malleus Maleficarum. Traducido del latín es el martillo de las brujas. En principio, es quizá el tratado más importante respecto a la materia publicado en el contexto de la persecución de las brujas de aquella época. Se publica por primera vez en Alemania, uh-huh. en 1487, y fue pues la referencia para los inquisidores más importantes de Europa de la época uh-huh. en materia de lucha antibrujería, ¿no? Nada menos que durante 2 siglos. Además es curioso porque siempre tenemos en mente la figura, sobre todo en España, de la Santa Inquisición, pero los protestantes parece ser que también tuvieron lo suyo en cuanto a quema de brujas, que vamos, que es que no superaron incluso. Uh-huh. Sí. A ver, ten en cuenta que este es un momento en el cual protestantes y católicos todavía están cerca. Uh-huh. Lutero, cuando plantea sus tesis, las plantea para discusión. Ahí para nada se le pasa por la cabeza que va a generar una vertiente del cristianismo nueva, ¿no? Uh-huh. Entonces todavía van muy de la mano, la moral es muy similar. Entonces las referencias son poco más o menos que las mismas. Sí, pero el Maelus creo que se centra en brujas demonológicas, porque es cierto que antes, sí. Meiga, sí. Maga, bruja, por así decirlo, pero el Maelus uh-huh. es bruja demonológica, es decir, en contacto con diablo. Eso es. Precisamente esto es lo que entronca con el Necronomicon. Uh-huh. El Necronomicon lo que contaba eran las técnicas que había que practicar para dominar a los demonios, uh-huh. ¿no? Pero ojo, la brujería es algo que bueno, pues que ya se sabe que venía desde bastante antes del cristianismo, ¿eh? Uh-huh. A finales de la Edad Media, los cambios en la forma de ver la vida, la religión y el mundo van a configurar un entorno vertiginosamente cambiante. Era una época en la que se estaban descubriendo nuevas tierras, nuevas culturas, empezaban a mezclarse en la conciencia popular los conocimientos religiosos rudimentarios, que empezaban a ver la luz, ¿no? Porque hasta entonces habían estado muy en el entorno del clero. Pues esos conocimientos rudimentarios acerca de la religión, de lo que era Dios, se mezcla con ese saber ancestral heredado en la tradición oral de cada familia, ¿no? Entonces hace un poco ahí de batiburrillo que genera supersticiones uh-huh. también, ¿no? Aparece la imprenta y esto abre también la posibilidad de una gran difusión de las ideas existentes. ¿En especial de qué? Pues de las nuevas maneras de interpretar la Biblia. Existían también compilados muchísimos estudios pseudocientíficos para leer los astros. Algo que los árabes hacían muy bien, por sí. ejemplo. Y que ya venía de antiguo, o sea, no es algo que de pronto crezca de la nada, ¿no? Y además también se cree firmemente tanto en la astrología esotérica como en la magia. Ojo, había muchísimos libros sobre magia talismánica y sobre secretos de alquimia. Esto, de claro, hecho, claro, lógicamente esto, en una iglesia tan sumamente férrea en cuanto al control del poder, porque como siempre decimos, el poder, la información es poder. Claro. El poder tienen que tenerlo ellos, con lo cual esto seguro dice, espérate, que el poder se está, o sea, perdón, que la información se está difundiendo, vamos a controlarlo. Sí, sí. Efectivamente, demasiada difusión del conocimiento fuera del control de la Santa Madre Iglesia. Recordemos que venimos de un momento en el cual solamente los libros considerados moralmente buenos son copiados en los monasterios antes uh-huh. de la imprenta. Entonces, claro, para tener un libro, primero que tenías que esperar muchísimo y segundo que tenía que ser de naturaleza piadosa. Todo lo que se saliera de ahí no era bueno, era malo. Era malo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace el Papa Inocencio VIII? Pues va a decidir tomar cartas en el asunto. Va a lanzar una bula, que es la bula Summis Desiderantes Affectibus, en la que da una vuelta de tuerca, porque hasta entonces creer en las brujas se había considerado herejía. En esta bula, el Papa reconoce la existencia de la brujería y dice que ya no, a partir de ese momento ya no va a ser herejía creer en ella, ¿vale? Pero ojo, practicarla sí. Además, en esta bula se va a mencionar a dos personajes que son fundamentales, que son Sprenger y Kramer. Y se les va a citar por sus nombres de manera específica, Jacobus Sprenger y Enrici Incitoris. Y se les va a conminar a combatir la brujería en el norte de Alemania. ¿Quiénes eran estos señores? Pues nada menos que los dominicos, que eran autores o que fueron autores del Maleus Maleficarum. ¿Y cómo es el libro en sí? Bueno, el libro es una joya. El libro es una maravilla. Está dividido en tres secciones y, bueno, pues cada una plantea preguntas específicas y se propone responderlas a través de argumentos contrarios. Es una técnica muy utilizada, ¿no? Hay poco material original en el libro porque no se trata de una disertación propia como de un manual que bebe de diversas fuentes. Es más una recopilación de creencias y de prácticas preexistentes con partes bastante abundantes, por cierto, tomadas de obras anteriores, uh-huh. como el Directorio Inquisitorial del sí. año 1376 o el Fornicarios de 1435. Uh-huh. En la primera parte demuestra, esto de ponerlo entre comillas, por favor, sí. demuestra la existencia de la brujería y de la hechicería. Ahí su punto de unión con la bula uh-huh. de Inocencio. Sí, sí, que vamos, que reconocen que las brujas existen. Eso es. Va a detallar cómo el demonio y su corte, formada por brujas y hechiceros, perpetran sus brujerías, ojo, que esto no os lo vais a esperar, con permiso de Dios. Qué curioso. Como si fuera un mal menor. ¿Vale? Es un poco complicado de entender, porque si el demonio es el mal, ¿no? ¿Cómo va a ser que Dios le va a permitir hacer o campar a sus anchas? Sí, quizá por aquello de que más vale que mueran unos cuantos que no me mueran todos. Eso es. Sacrificar algunas almas. Eso es. Sacrifica algunas almas con tal de que el diablo no gane poder ilimitado. Le va dando como pequeños cebos, ¿no? Uh-huh. La segunda parte describe las formas de brujería. Entonces, esta sección detalla cómo las brujas lanzan hechizos, cómo con sus acciones pueden ser prevenidas, cómo podemos remediar una brujería. Uh-huh. Se va a dar muchísimo énfasis también a la figura del pacto con el diablo y, de hecho, puesto que ya ha sido demostrada en la primera parte, la existencia de las brujas se presenta como un hecho. Claro. O sea, que las brujas, a ver, las haylas, ¿no? Claro. Muchas de las informaciones del libro de hechizos, de pactos, sacrificios y de cópula con el diablo fueron obtenidos supuestamente, ojo, por juicios inquisitoriales que habían llevado a cabo Sprenger y Kramer. Es decir, entiendo que fueron de las confesiones de estas pobres muchachas. Eso que es. Sometidas a torturas muchas veces durante semanas confesarían lo que fuera. Uh-huh, o sea, claro. O sea, es que cuando ahí te están torturando durante tanto tiempo, al final dices lo que tú quieras, o sea, lo que quieras que tus verdugos que lo que quieran oír. Claro, vamos a ver, y permitidme la licencia, es que a mí me hacen una milésima parte de lo que aguantaban esas mujeres y yo confieso hasta la muerte de Manolete. A Manolete le he matado yo. Una milésima, anda que si fuera yo. Una milésima. Sí, una milésima, o sea, tú, por eso digo, si fuera yo. Hay que tener en cuenta, a poco que se sepa de las lindezas y de la creatividad torturadora que tenía la Inquisición. Sí. En lo cual, pues tampoco hace falta entrar hoy, aunque si queréis un día pues, podemos le damos entrar. Una vueltecita al tema, ¿vale? Respecto a cómo se juzgaban las brujas y demás. Pero solamente con teniendo en cuenta eso y sabiendo un poquito de eso, podemos hacernos una ligera idea del calvario que pasaban estas mujeres, ¿no? Y seguro que de eso eres la tercera parte del libro, ¿no? Hombre, claro. La tercera parte habla de los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir a las brujas, porque claro, como son brujas y están en connivencia con el diablo, uh-huh. A lo mejor las matas pero no las destruyes. Entonces, pues hay que seguir el método, ¿no? Sí. La tortura en la detección es vista como algo natural. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura se aplica como un incentivo. Sí, sí, sí. Como un incentivo, ¿sabes? Venga, sí, sí. Que te voy a torturar para que confieses, para liberar tu alma. Claro, efectivamente, así es. Oye, tú estás tratando con el diablo, tu alma está sucia, hay que liberarla. No te preocupes que yo, a través de la tortura y del padecimiento, te voy a echar una mano. Te voy a echar una mano, ¿no? Los jueces, incluso, eran instruidos para engañar al acusado, de ser necesario. ¿Por qué? Porque prometían misericordia por la confesión. Lo hacían, o sea, en cuenta... Claro, lo hacían en nombre de Dios, no había problema, estaban engañando claro, al demonio. Claro, y hay que tener en cuenta que como el demonio engaña, aquí... Dios tiene que engañar también, claro. Y vamos, y la metodología seguro que sería extensa, vaya, que habría un gran repertorio de posibilidades y de métodos para hacer esto. Sí, sí, claro. Esta sección también habla de la confianza que se puede tener en los testimonios de los testigos, ¿no? Y de la necesidad de eliminar acusaciones maliciosas. Entre comillas, ¿no? Claro, pero es que también sostiene que el rumor público es suficiente para llevar a la persona a juicio y que una defensa demasiado vigorosa es evidencia de que el defensor está embrujado. O sea, que tampoco te pases defendiendo. Garantiza cero. Sí, señor. O sea, no garantiza absolutamente nada. Oye, pero queda muy bien. No, si no lo lees con atención, o si no sabes leer muy bien, o si te llega solamente de oídillas, pues bueno, ahí está cubierto el tema, ¿no? Hay reglas, incluso acerca de cómo prevenir que las autoridades sean embrujadas. Y el consuelo de que, como representantes de Dios, los investigadores están protegidos de todos los poderes de las brujas. Fíjate cómo habla de ellas. Decía, vienen cabalgando chivos, pisotean la cruz, están hechos para ser rebautizados en nombre del demonio, le entregan sus ropas, besan sus partes traseras y bailan en círculo espalda con espalda. No está mal, pero ¿y por qué las mujeres? ¿Por qué esa fijarse tanto en ella? ¿Por qué se vean la peor parte de la persecución? Bueno, tú sabes que a mí esto me toca la moral. Pero la explicación es muy sencilla. De hecho, el propio título del libro contiene la palabra maleficarum, uh-huh. que es la forma femenina del sustantivo. Si sabemos un poquito de latín, sí. Sabemos que va al femenino. Y de hecho, los escritores declaran incorrectamente que la palabra fémina, que es mujer, es una derivación de dos raíces, fe y minus. Es decir, sin menos, fe. Sí, menos o fe. Con menos fe. Sí. O infiel o desleal. Nos pone finas. Dice el propio Maieus, literalmente, os cito. Y de la maldad de las mujeres se habla en Eclesiásticos 25. No hay cabeza superior a la de una serpiente, y no hay ira superior a la de una mujer. Prefiero vivir con un león y un dragón que con una mujer malévola. Y entre muchas otras cosas que en este lugar preceden y siguen al tema de la mujer maligna, concluye: todas las malignidades son poca cosa en comparación con la de una mujer. Y ojo que además dará varias razones. La primera es que son más crédulas. Y como el principal objetivo del demonio es corromper la fe, prefiere atacarlas a ellas. Minus fe. Fe minus. Efectivamente. Véase Eclesiásticos 19. El eclesiástico, oye, el eclesiástico sí. Deja fina, como tú dices, ¿eh? Sí, sí, nos pone fantástico. Madre mía, el eclesiástico. Dice, quien es rápido en su credulidad es de mente débil y será disminuido. La segunda razón, esa es la primera, la segunda razón es que por naturaleza las mujeres son más impresionables y más prontas a recibir la influencia de un espíritu desencarnado. y que cuando usan bien esa cualidad son muy buenas, pero cuando la usan mal son muy malas. Razón tercera, tienen una lengua móvil. Cuidado, el hombre no habla. Pero ellas son capaces de ocultar a sus congéneres, incapaces de ocultar a sus congéneres las cosas que conocen por malas artes. Y como son débiles, encuentran una manera fácil y secreta de reivindicarse por medio de la brujería. Sirva la broma, ya las mujeres en el medievo se ve que cuando le decías, ¿qué te pasa? Nada. Sí. Ya sí, esto viene de la alpargata. Esto viene, esto viene de largo, ¿no? Sí. Pero bueno, la mejor es esta última que os dejo sobre la mesa para finalizar. ¿Qué dice? Pero la razón natural es que es más carnal que el hombre, como resulta claro de sus muchas abominaciones carnales. Y debe señalarse que hubo un defecto en la formación de la primera mujer, ya que fue formada de una costilla curva, es decir, la costilla del pecho, que se encuentra encorvada, por decirlo así, en dirección contraria a la de un hombre. Y como debido a este defecto es un animal imperfecto, siempre engaña. Pero no me hagáis caso, ¿eh? Porque al fin y al cabo, yo solamente soy una mujer. Eso sí, dadle una vueltecita. Madre mía. Este párrafo dice que la obra de Dios es imperfecta. Por tanto, atenta contra el primer principio de la creencia cristiana. Claro, es que las creencias han ido evolucionando mucho desde la Edad Media, que quizá ahora entendamos de otra forma la religión que la entendían ellos. Pues, Ana, muchísimas gracias, porque la verdad es que el Maelum Maleficarum ha dado para mucho, ¿eh? Es una joyita, ya te digo. Yo de verdad recomiendo a la gente que le eche un vistazo y le dé una vueltecita a todas esas creencias que tenemos heredadas que vienen de este momento. Y que vayan cogiéndome de enciclopedia el Eclesiastés para ir viendo lo que también dice, ¿no? También. Pues Ana, muchísimas gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y si les parecía poco, después de viajar por Jamaica, por la mansión de la Bruja Blanca, después de ir a Santiponce y a este bar de copas con una monja que se pasea por allí, si después de este Maelus Maleficaron, que quizá a las mujeres, pues como es lógico, no les ha gustado nada lo que pensaban sobre ellas en la Edad Media, pues ahora nos vamos con José Manuel García Bautista, que se encuentra ahora mismo en la Plaza Nueva firmando libros, por eso no puede estar aquí esta noche con nosotros, firmando uno de sus libros. Y quién sabe, quien esté por allí, pues quizás pueda tener la suerte que le firme Ovnis en Andalucía. Y con Ovnis en Andalucía vamos a terminar, con una entrevista que le hizo un compañero nuestro, José Manuel. Y a ver, porque los Ovnis empiezan ahora con el buen tiempo, podremos mirar a las estrellas, ¿por qué no? Ver si entre estrella y estrella vemos una luz que refulge y vemos algo extraño. Pues Miguel Ángel, porque David se ha tenido que marchar, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Para un mí, placer, un como placer. Siempre, tenerte aquí. Y ya saben todos ustedes, pues, que hasta el viernes que viene nos despedimos, pero seguimos en las redes sociales con todos ustedes y pueden acceder a nosotros a través de Twitter, arroba Voces del Misterio, Voces DL Misterio, en Facebook, en nuestra página Voces del Misterio, y en ebook Voces del Misterio, donde se colgará pronto este programa y todos los anteriores que tenemos. Le dejamos, como le decimos, con Ovnis Andalucía. Esperemos que disfruten de esa entrevista a nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Cómo se te ocurre investigar esto? ¿De dónde nace tu pasión, tu interés? Pues fíjate que Habitualmente, bueno, yo me dedico a otra parte del periodismo, evidentemente, ¿no? Que no tiene nada que ver con el misterio ni nada, ¿no? Yo me llevo por día redactando noticias y redactando cosas que son de otro tipo, ¿no? Pero con el tema de los ovnis y del misterio, pues mira, porque últimamente veo que, o he estado viendo, que ha habido muchas informaciones en cuanto a la temática de los no identificados, de los ovnis, ¿verdad? Y veía que aunque es un campo que ha perdido cierto peso en estos últimos años entre los amantes del misterio, en pro y en beneficio de otros fenómenos como las casas encantadas y similar, pero siempre cuando vas a un sitio, haces un reportaje, o te mandan a cualquier lado también a cubrir una información y te paras a hablar con la gente de los lugares, siempre te hablan de lo mismo, ¿no? Aquí en tal año se vio un ovni aquí, y te das cuenta pues que realmente el tema sigue gustando y el tema sigue siendo, bueno, pues la verdad es que bastante llamativo. Entonces, te pones a recopilar, te pones a buscar información, te pones a ver más o menos lo que hay a lo largo de la historia de la moderna historia de los ovnis, y te das cuenta pues que Andalucía es una tierra muy rica, con un alto contenido de avistamientos, de encuentros, que luego serán lo que sean. Nadie dice que los ovnis sean naves de otros planetas, ni que estén tripulados por hombrecillos verdes, ni mucho menos. Pero sí es verdad que te vas a encontrar con una gran cantidad de información publicada en su día por diferentes medios de comunicación, que lo que te indican es que realmente es un fenómeno que siempre ha estado en nuestra tierra, y segundo, que pese, ya te diga, a que hay modas dentro del misterio, pues el fenómeno ovni sigue siendo una de las preferidas de los que les gustan todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que el fenómeno es real? Sí, indudablemente. El fenómeno es real en tanto en cuanto, fíjate, la palabra ovni como tal, lo que viene a significar es objeto volador no identificado, ¿verdad? Y eso es lo que precisamente vemos muchas veces en el cielo, objetos voladores no identificados. Es decir, todo lo que ve un observador desde tierra y o desde aire, porque también se han dado avistamientos de pilotos y de cazas, y no se sabe lo que es. Luego, indudablemente, viene una investigación. De esa investigación, una buena parte de esos avistamientos quedan descartados porque tienen una correspondencia meteorológica, una correspondencia, en este caso, celeste, que se corresponde con fenómenos celestes. Y luego sí hay una parte pues que nos es absolutamente desconocida y que lo más importante es que incluso ha habido expedientes militares, que ahora se han desclasificado una buena cantidad de ellos, los cuales pues incluso el ejército llevó a investigar algunos de esos avistamientos, sin encontrarle tampoco lógica ninguna. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos indudablemente ante un fenómeno que es real. Bueno, ¿y cómo ha sido la labor de investigación? Porque he visto que lo ha hecho, digamos, por orden cronológico. Sí, eso quizás ha sido lo peor, porque, bueno, yo tenía muy claro a la hora de escribir un libro así, que no me podía meter en lo que es analizar el fenómeno ovni haciendo elucubraciones, ¿verdad? Haciendo hipótesis sobre de dónde viene, a dónde van, qué pretenden, por qué no se manifiestan, porque indudablemente eso ya entra dentro casi del terreno de la ciencia ficción. Con lo cual, bueno, pues la idea, la pretensión era precisamente una especie de crónica en cuanto a cronología de los no identificados en Andalucía. Y ahí empieza realmente, pues empezar a tirar de hemeroteca, empezar a tirar de todo lo que eran archivos y sobre todo tratar de buscar publicaciones que trataran de arrojar luz sobre todo lo que era el tema de los ovnis, ver diferentes entornos, diferentes diarios de Andalucía que habían publicado este tipo de cosas, libros sobre todo también, publicaciones de en este caso ufólogos ya míticos, modernos grupos que se dedican a todo esto, y un poco hacer una cronología próxima, seria, de lo que es el fenómeno en nuestra Tierra. He llegado hasta el 2012, 2013, porque a partir de ahí ya comienza lo realmente quebradizo, ¿verdad? Hay mucho en la moderna historia de los no identificados, pues hay muchos avistamientos, muchas observaciones que se confunden con, bueno, cometas chinas, que sabes que ahora se tiran mucho, se lanzan mucho en celebraciones, en comuniones, en cumpleaños que se celebran al aire libre. Desconocimiento también de las personas que acuden muchas veces a lo que son alertas ovni, que casi siempre hay un programa de radio que organiza una, y que bueno, son noches también intensas en cuanto se ven muchas cosas, pero también son muchas cosas las que se desconocen de los que tenemos en el cielo. Una alerta ovni, pues muchas veces incluso se desconocen los satélites que están pasando por lo alto tuyo, con lo cual se trataba un poquito de eso. Difícil, porque imagínate una mesa de trabajo con muchas carpetas, con todas separadas por año, y tratando de cribar la información y de ir completando esos huecos, bueno, pues en mayor o menor medida que se iban teniendo cada vez más documentación sobre lo mismo, con lo que ha sido una tarea complicada, ha sido una tarea difícil. Y esta labor de tirar de hemeroteca, sobre todo de los diarios andaluces, ¿a cuáles te refieres? Porque además he visto que hay un agradecimiento explícito al ABC. Sí, efectivamente. ¿A qué le debemos el honor? Efectivamente, pues mira, yo particularmente he trabajado en la casa 3 años, y en radio, en este caso. Pero dio la casualidad de que estando precisamente trabajando en ABC.radio, que era donde yo trabajaba, pues hacía un programa de televisión y de radio, ambas cosas, ¿no? Y fui a dar, pues en este caso, con los compañeros de ABC, que me fueron a facilitar una información muy buena que escribió Manuel Ramírez en su día, una serie de avistamientos ovnis en Andalucía, y oye, fue muy interesante. Y yo recuerdo que, bueno, pues fíjate, ya pues tirando un poco de aquellos años, año 2007-2008, ya me rondaba a mí la idea de escribir esto. Me puse en contacto precisamente con ABC, con Rocío Algarra, de aquí de Sevilla, y ella fue la que bueno, me dio los pasos, me fue diciendo, pues mira, por nosotros no hay problema, cita evidentemente la fuente. Yo, como verán, no solo cito la fuente, sino que encima le doy el agradecimiento, porque ha sido muy importante. Realmente, ABC fue un diario que se tomó muy en serio el tema de los no identificados en aquella época, en la que desde luego no había internet, en la que todo era papel, y en la que, oye, gustaban estos temas y decidió dedicarle a aquella serie. Ya fíjate, ya luego en épocas más recientes incluso. ¿Qué año aborda esta serie? Pues creo que va desde la década de los 70 hasta el año 1986, hablándote así de memoria, pero recorre más o menos esos 14 años, más o menos, y que te viene a dar, bueno, pues los hechos más relevantes, indudablemente. Luego faltaban muchos, que también yo en esa tarea de recopilación he ido tirando de un lado o de otro, ¿verdad? Pero ya te digo, en ABC pues tiene una de las series más bonitas, y lo digo bien y subrayo, más bonitas dedicadas al fenómeno ovni. Luego, informaciones también del desaparecido Diario 16, fíjate, Diario 16 de Andalucía, que también pasó a mejor vida ya hace años. Y un poco, ya te digo, un poco ha sido eso, un poco ha sido el tratar también de dignificar un tema, pues dándole una mayor seriedad, un mayor rigor, evidentemente, cuando te ves respaldado por diarios de la categoría de ABC, que hayan dedicado también parte de su tiempo y parte de su espacio a un tema tan apasionante como el de los ovnis, indudablemente. Bueno, y ahora que tienes, porque además es lo que has conseguido plasmar, una visión global del fenómeno, aunque extrapolado a Andalucía, con esa visión global, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión del fenómeno? ¿Es constante? No, el fenómeno. En función de la época cambia, se manifiesta de distinta manera. A ver, justamente, mira, el fenómeno ovni ha evolucionado. Antiguamente, aquellas primeras generaciones de investigadores, lo que principalmente perseguían eran observaciones en el cielo, luces no identificadas, que eran muy espectaculares, que se movían haciendo maniobras imposibles, lo cual te decía y te venía a orientar que no se trataban de objetos ni de tecnología humana, con lo cual los avistamientos eran prácticamente lo que copaban aquellos primeros informes. Pero ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente final de la década de los 60, toda la década de los 70, aproximadamente. Pero fíjate que ya... ¿Y anterior a eso? Anterior a eso estamos en... Bueno, pues fíjate, el fenómeno OVNI como tal surge en el año 1947, ¿vale? Y anterior a eso lo que había era, sobre todo... informe de objetos que se veían en el cielo, que eran que no dejaban o no tenían muestras de sonido, algunos daban estelas de humo, otros no. Hay un avistamiento muy interesante en el Peñón de la Mata, en Granada, el cual, pues, fíjate, se da en el año 1938, es decir, en plena guerra civil, y ya se habla de un objeto volador no identificado precisamente en esa zona, y que los tienen la oportunidad de ver tanto republicanos como falangistas, ¿no? Y es curiosísimo porque, bueno, llegas a la convicción de que esos no identificados, ese fenómeno, antes que surgiera en los Estados Unidos, que es la cuna del fenómeno OVNI, en tanto en cuanto por primera vez se ve sobre Monte Rainier, en el año 1947, pues ya en España había habido varios incidentes, varios avistamientos de esta categoría. Luego ya, cuando va progresando la época, la década de los 70, cuando te metes en el 74, cuando te metes en el 76, ya empiezas a ver, el fenómeno en sí empieza a evolucionar. Ya empiezas a notar cómo, por ejemplo, hay testimonios de personas que dicen haber sido perseguidos por ovnis, y te quedas asombrado y dices, bueno, ¿de esto qué hay de real y qué no, no? Pero claro, cuando también viene... Empiezan a interactuar, quieres decir, con... Claro, y viene refrendado por informes de la Guardia Civil, pues bueno, alguna seriedad debe de tener, evidentemente. O vienen, por ejemplo, hay un caso en Sevilla muy interesante, por ponerte un ejemplo de esta evolución, de un señor que dijo haber sido agredido por los tripulantes de los ovnis. Y tú dirás, joder, pues vaya nota la imaginación que tenía. No es imaginación, porque incluso llegó al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, porque llegó como parte del el parte propiamente dicho médico que dictó tanto el doctor Monsalve Cano como el doctor Otroaño sobre ese incidente, sobre un paciente que habían atendido con heridas en el hospital de San Lázaro, y el juez Bousa Gil lo admitió, sería el primer informe, la primera denuncia, llamar así, contra los tripulantes de los ovnis, que indudablemente no fue a ningún lado. Pero bueno, ya no solo son luces en el cielo, ya es una persecución, una interactuación, como tú bien comentabas, ya es hablar de tripulante, ya es, por ejemplo, en la zona de Jaén, como a Dionisio Dávila tiene un encuentro cercano con un ovni y le dan una piedra con una... unos raros caracteres marcados, un palito, un cerito y un palito. El famoso caso de Pueblo Este de Jaén, ¿no? El lucerillo. Exactamente, palo cero palo, es que no recuerdo el nombre. Sí, no te preocupes, porque ese es muy de Villares, de los Villares. Exactamente, de los Villares. El de los Villares. Luego tienes, por ejemplo, en Málaga, en Fungirola, que se habla, pues nada más y nada menos, que se habla de una de un humanoide que hostiga y atosiga a una serie de personas en torno a una casa cuando habían ido a pasar un fin de semana. El mismo caso que te he puesto antes de Granada, del Peñón de la Mata, que es uno de los casos más impresionantes que hay, o como la oleada OVNI del 68, se ve en toda Andalucía, y también a uno lo deja poco menos que sorprendido, o cómo se ven extrañas luces en todo lo que es el litoral gaditano malagueño, de luces que se ven en el cielo y que cuando, incluso hoy día, y cuando uno lo verifica a los respectivos controles de vuelo, los controles de vuelo no tienen registrado tráfico aéreo. Bueno, lo consulta en este caso a control militar, moviendo uno muchos hilos y una información evidentemente que suelen ser reservadas, y tampoco te confirman tráfico aéreo militar en la zona. Con lo cual, bueno, cuando hablamos del estrecho también pueden ser contrabandistas, ¿cierto? pero no deja de ser sintomático y luego ya finalmente el fenómeno evoluciona hasta tener casos de presuntas abducciones. Yo todo eso lo tomo muy entre comillas, muy con pinzas. ¿En qué año? Las abducciones realmente comienzan a... El fenómeno empieza a partir de la década de los 80, a partir del año 1982, quizás porque hay un libro que se llama Abducción, que ya comienza a hablar de eso. Este fenómeno es todavía más antiguo, porque en Estados Unidos ya se tenía constancia de todo esto desde épocas más hacia atrás. Pero aquí en España, bueno, pues llegan con casos como, por ejemplo, los de Próspera Muñoz en la zona del Levante, ¿verdad? Y que ella es quizás la gran aducida española, aunque también hay casos en Andalucía. Tiene la famosa zona de avistamientos ovni, que es la zona de las cornisas de las Jarafes sevillano onubense, donde, bueno, se habla de esa ortotecnia, de esas líneas por donde pasarían los ovnis, según las hipótesis de un francés que de esto sabía algo, que se llamaba Aimé Michel, y que, bueno, pues es un fenómeno que está en continua expansión y siempre hay algo. Fíjate, lejos de lo que son otros fenómenos relacionados con el mundo del misterio, como podrían ser las casas encantadas, los fantasmas, la criptozoología, las conspiraciones que hoy día están tan de moda con Corea del Norte y con Donald Trump, pues bueno, llega un momento en el que te das cuenta que el fenómeno OVNI ha evolucionado y de esa simple visión de unas luces en el cielo hemos pasado a un amplio abanico en el cual, bueno, pues cada pata de ese abanico, cada palo de ese abanico, tiene pues sus propios ya investigadores, sus propios adeptos, sus propias hipótesis, sus propios ensayos, y ha venido a decirte, bueno, pues que nada en este mundo está estático, todo evoluciona, el fenómeno OVNI incluso, que es real, que el fenómeno OVNI es real. Yo siempre que me preguntan sobre esto, sobre, oye, ¿tú crees que estamos solos en el universo? Yo siempre contesto lo mismo, el universo es tan grande, que para muchos dicen que todavía está en expansión, que sería imposible pensar que en alguna remota galaxia, en algún remoto sol, no hay un planeta o miles de planetas que puedan albergar vida. Actualmente lo estamos viendo con la NASA, que está haciendo investigaciones de exoplanetas realmente importantes, y que nos vienen a contar pues cómo todo lo que son los Kepler, lo que es Próxima B, lo que es el sistema Tripis, pues pueden ser lugares aptos para la vida humana. ¿Quién te dice si en uno de esos planetas no hay una vida más evolucionada que nosotros? Y oye, han aprendido a visitarnos. El problema de todo esto es lo absurdo del fenómeno OVNI, ¿verdad? Porque haces un viaje a través del universo para llegar a un planeta que es el planeta Tierra, te apareces ante un labriego y te vas para darle una piedra con tres caracteres. Es absurdo. Del todo punto absurdo. Pero quizás ahí también está un poco, bueno, el romanticismo becariano del fenómeno OVNI. Es un fenómeno real, pero que no hemos logrado todavía entender. Quizás, es que no hemos aprendido todavía a decodificar el mensaje que pretenden darnos. Yo siempre pongo también un ejemplo. Nosotros lanzamos hace ya décadas una placa al espacio en el que llevamos un mensaje codificado para las futuras, bueno, civilizaciones de las estrellas. El problema de todo esto es quién nos garantiza a nosotros que esas futuras civilizaciones de las estrellas sepan leer la placa que hemos enviado, ¿verdad? Pues un poco ese es el problema. Pero bueno, es un fenómeno real, interesantísimo, apasionante, que da para mucho y que vivimos en una zona, yo te diría que súper privilegiada a la hora de poder estudiar y poder analizar el fenómeno OVNI. Además, no sé si será, bueno, porque, por ejemplo, en el caso de Sevilla, se puede entender, porque Sevilla, en fin, es la capital de Andalucía, mediáticamente, pues, tiene mucha más potencia que otras provincias. Se puede entender que quizá por eso se hayan recogido más fenómenos, más avistamientos en Sevilla, pero he visto que la mayoría son, sobre todo, en Sevilla y en Jaén. Sí, en Jaén sobre... Y en Jaén no tiene esas particularidades que tiene Sevilla. No, pero fíjate que Jaén, yo cuando escribo un libro procuro ser muy ecuánime, fíjate, procuro repartirme siempre para que más o menos no pueda haber agravios comparativos, cosas en las que yo no quiero entrar, ¿no? Fíjate que escribí otro libro que se llama La guía de la Andalucía mágica y me dediqué a repartir el mismo número de páginas para cada provincia. Hasta ahí puedo llegar yo, ¿no? Pero no, sí es verdad. No, pero no te lo digo por eso, sino no. Y yo es curioso, ¿no? Yo, el fenómeno se ve tanto en una provincia como Jaén cuando, sí. En fin, Jaén, estamos, mi familia es de Jaén, pero está ahí apartada del mundo, está alejada de la mano mayor, en fin. Claro, pero Jaén, fíjate, Jaén y Granada son dos de las ciudades donde yo te diría que más intensidad tienen en cuanto al fenómeno ovni. Tal vez porque ocupa un lugar, yo te diría que bastante estratégico dentro de Andalucía. No es costa, pero está metida en sierra. Evidentemente, todo lo que es, no mediáticamente, porque tú lo has comentado bien, mediáticamente hay ciudades que son más poderosas en ese sentido, como Sevilla o Málaga, pero siempre hemos creído, falsamente creído, que el fenómeno ovni, por la cantidad de casos que había, inherentemente es más importante en esas dos ciudades que en otras, ¿no? Sin embargo, no, el fenómeno ovni no tiene un marco geográfico. Hay casos realmente importantes y que no han salido a la luz o que no han podido salir a la luz y que tienen como escenario otras localidades, ¿no? Y quizás Jaén es de esas ciudades o de esas provincias que mejor aglutina lo que es ese grado de observación que vamos a encontrar en Andalucía. Otra localidad, por ejemplo, otra provincia que tiene un gran número de avistamientos es Córdoba. Tienes allá Peñarroba, Pueblo Nuevo, que tiene un sitio que es el Peñón, que también tiene una gran cantidad de observaciones ufológicas, y es un enclave básico, como lo es Antequera, por ejemplo, ¿no? Y quizás, bueno, pues esa capacidad mediática que tienen otros lugares, pues son los que se están encargando, los que se han encargado a lo largo del tiempo un poco de eclipsarlo. Pero a la hora de una manifestación ufológica, yo te diría que cualquier punto de nuestra Andalucía, de nuestra España, tiene la misma importancia. El fenómeno ovni, afortunadamente, no atiende a fronteras y bueno, pues nos vamos a encontrar que hay una clara significación en este caso por sitios costeros, sitios que luego la contaminación lumínica es menos importante, sitios, por ejemplo, de sierra. La sierra de Jaén es muy importante, en la sierra de Jaén, ahí tienes el caso de Dionisio Dávila, del que hablamos anteriormente, se da en plena sierra. ¿Cuántos avistamientos no ha habido en todo lo que es la Sierra Magina? O sea, hay también una riqueza de, bueno, en muchas ocasiones pasan como simples luces que se ven en el cielo y no puedes rellenar un libro a base de lo mismo, ¿no? Pero sí es verdad que entre los casos que yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de descartar, hay muchos de sierra, de Córdoba, de Jaén, de Granada, que son precisamente observaciones que no dejan de ser tres renglones, pero que nos hablan de lo mismo, luces extrañas que se ven en los cielos de la provincia y que son realmente importantes. ¿Has conseguido establecer o intuyes que puede haber una relación entre estos avistamientos y bases militares? Sí, en algunos casos. Te pongo el ejemplo de Morón de las Fronteras y te pongo el ejemplo de Rota, ¿verdad? Instalaciones militares que, por ejemplo, durante la guerra de Bosnia-Herzegovina, el gobierno, por aquel entonces creo que era el Aznar, afirmó, dijo y redijo que los F-117 Steel, por ejemplo, no habían aterrizado en España. Durante esa época las provincias de Cádiz, de Málaga y Sevilla tuvieron lo que se tilda de oleadas, que eran muchas luces extrañas en el cielo de continuo y que por diferentes motivos se decía que eran ovnis, ¿no? Se prefería decir que eran ovnis. La realidad era bien diferente, la realidad, y eso yo lo he podido constatar, y bueno, fui uno de los que lo sacó. La realidad es que a los F-117 Stiles dolían las ruedas de aterrizar en las pistas de Morón de la Frontera. Literalmente, vamos, pero dolerle las ruedas. Tengo incluso familiares míos que estuvieron haciendo el servicio militar en la época fotografiados con los F-117 Stiles. Imagínate. Con lo cual, hay una relación, y fíjate, aquí pongo yo la nota escéptica. No todo son ovnis, no todo es... propiamente dicho un objeto volador no identificado en relación a que nos visitan de otros mundos. Hay veces en los que esos ovnis tienen una correspondencia y muchas veces una correspondencia militar, como es este caso. Y es que en muchas ocasiones se producen vuelos, en este caso militares secretos, se producen experiencias militares con aviones como eran los SIVA 1 o los SIVA 2, que eran aviones espías, que ahora mismo los vemos participar en las guerras que tiene, por ejemplo, Estados Unidos en todo el mundo, y que lo hacen con ellos. Y sin embargo, a esos aviones, por las luces de posición que tienen, en algunos casos, los espías no, evidentemente, pues van a dar lugar a un gran número de observaciones. Por lo tanto, sí hay una relación, pero en este caso, esos objetos voladores no identificados han sido identificados. Es decir, que tendríamos que hablar de un fenómeno de diversa naturaleza, ¿no? Evidentemente, tenemos desde el objeto volador desconocido totalmente, cuya naturaleza nos es de origen incierto, a aquellos, por ejemplo, que son objetos voladores no identificados de naturaleza humana, pero en este caso de carácter secreto, como son aviones que no están declarados o no interesa que se sepa que vuelan, como son aviones espías, F-117 Stiles, el Aurora, el B-2... luego tenemos experiencias que se pueden realizar desde lugares de lanzamiento, como bien pudiera ser el Arenosillo en Huelva, y que lanzan globos meteorológicos, cohetes de prospección, y que bueno, la persona que está veraneando en Mazagón o que está en Matalascaña, pues dice, ¿es un ovni? No, no es un ovni, simplemente es algo que para él es un ovni, evidentemente no sabe lo que es, pero que tiene una correspondencia en cuanto a naturaleza humana. Y luego hay fenómenos naturales, inversiones térmicas, refracciones, fenómenos luminosos naturales que desconocemos porque no somos meteorólogos y evidentemente no se sabe hasta que no se estudia. Y últimamente, bueno, últimamente que te voy a contar, drones, cometas chinas, que eso ya es casi entra dentro del capítulo del ocio del ser humano, y que fíjate, también están dando origen a una gran cantidad de observaciones, y por eso en el libro pues hay una fecha, 2012-2014, en el que me paro y dejo de contar, porque entonces ya crece exponencialmente el número de observaciones de avistamiento en función precisamente de la popularidad que han tenido por tanto drones como estas cometas chinas. ¿Y tú a qué tú crees de verdad que nos visitan de otros planetas? Tienes que mojarte. Hay que mojarte. Que si escribes el libro te tienes que mojar. Yo sí lo creo. Sincera. Escuchaba el sábado pasado, que fue JJ Benítez, que es el pionero en la investigación OVNI en este país. Con Miguel Blanco. Exactamente, que fue al programa de Miguel Blanco, y él decía que en contra de lo que él había pensado durante muchos años, no cree que sean tan bondadosos como pensábamos. Bueno, evidentemente, mira, desde que... Si afirmamos que nos visiten, yo lo creo, ¿vale? No por nada, sino porque la Tierra es un planeta relativamente joven en comparación con otros planetas que hay por ahí. Entonces, pues fíjate, aunque nos quedan 4.000 millones de años, si es que llegamos, hay planetas que nos doblan en edad. Nadie te dice que de uno de esos planetas no puede haber una civilización que nos pueda visitar, ¿vale? Pero de todos los contactos que tenemos, de todas las experiencias que tenemos de contacto, las hay desde las bondadosas, como decía JJ, desde esas visitas que tratan de darte un mensaje espiritual, de paz, amor, de ecología, muy bien, hasta los que realmente, oye, te abducen en plan bestia y se ponen a hacer experimentos con la persona, que ejemplos hay. Entonces, claro, tenemos dos vertientes, tenemos la vertiente bondadosa, pero también tenemos la vertiente de la experimentación, la vertiente maligna, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Y que evidentemente, de aceptar que nos visitan, tenemos que aceptar ambas tesis. No son, hay una tesis, la cual dice que civilización grande, cultura grande, se come la cultura chica. Eso siempre ha pasado. Y en este caso, en el caso de que una cultura extraterrestre visitara la Tierra, evidentemente al ser tecnológicamente más poderosa que nosotros, tendríamos los riesgos de caer dominados por ella. Lo cual, desde ese punto y hora, ya hay un principio de agresión. ¿Lo llevarán a cabo? ¿No lo llevarán a cabo? Mire, para esto lo primero es que se manifiesten públicamente, que dejen de esconderse, ¿verdad? Hay veces que se nos dice, bueno, ¿y por qué no se ha manifestado de cara a un dirigente? Ha aterrizado en medio de la Casa Blanca, por ejemplo. No, no lo han hecho. Sin embargo, Juan 23 en sus memorias ha hablado de un encuentro con un OVNI. Fíjate qué curioso. Y el hombre, bueno, el hombre lo comentaba, el Papa, bueno, como le decían. Yo en ese sentido coincido con Juan José Benítez, pero a esa conclusión llegué antes, y yo creo que él incluso ha llegado antes, porque incluso en sus libros, La Quinta Columna, Encuentros en Montañas Rojas, 100.000 kilómetros tras los OVNI, te estoy hablando de los primeros que tuvo, Televisión Española, Operación OVNI, todos esos libros que son los primeros de ellos, ya él da pinceladas como para pensar que no son tan buenos como creemos, por supuesto. Si tuvieses que quedarte con 5 casos, bueno, ¿cuántos casos tiene en total el libro? ¡Buf! Casi un centenar de casos. Un centenar. Sí. Si tuvieses que quedarte con los 5 más representativos, ¿cuáles me dirías? ¡Uf! ¡Qué difícil me lo pone! Mira, el primero, me quedo con el caso del Peñón de la Mata, en Granada, en plena guerra civil, el que te he hablado antes. Uh-huh. Porque, entre otras cosas, es de los primeros incidentes ovnis que tenemos antes del fenómeno OVNI. Ya con eso es una declaración de intenciones, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que hablamos que el fenómeno OVNI, la patria chica, se encontraría en Estados Unidos. Sin embargo, aquí en España ya tendríamos casos, y además es que fueron vistos por una brigada. O sea, demencial, ¿no? 8 años antes de la aparición oficial del fenómeno OVNI. Pues lo tenemos aquí en España, oye, que y en Andalucía, todavía. Es más, luego me quedo con el de Dionisio Dávila, con el del Lucerillo famoso. No por nada, sino porque es que ahí se sintetiza todo lo absurdo que puede ser, esto de absurdo con todo el cariño del mundo, que puede ser el fenómeno OVNI. Es decir, Dionisio ve un extraño artefacto en una loma, allí en el medio del campo, en plena Sierra de Jaén. Aquello es un ovni, da muestras de ese movimiento, de ese andar, de ese... Y sin embargo, lo único que le dejan de recuerdo es una piedra. Y tú dices... Y además el hombre se cura. Tenía dolores, estaba enfermo. Sí, sí, el hombre. Y por lo visto se recupera de su enfermedad. El hombre tiene una cura bastante importante que te deja, la verdad, es que... dice, bueno, ¿y esto cómo? Bueno, pues ahí lo absurdo del fenómeno ovni. ¿Tiene alguna relación? ¿No la tiene? Oye, hay personas que después de haber visto un ovni se han muerto. Casos también tenemos, ¿no? Pues mira, a Dionisio le sentó bien. Luego nos vamos a Sevilla con el tercer caso y nos quedamos con el de Adrián Sánchez, que en el año 1974, en la carretera de Aznalcóllar, el Castillo de las Guardas, pues nada más y nada menos que lo persiguió lo que él denomina como un hangar volador, y que llega incluso a cogerlo la Guardia Civil, y oye, porque al hombre es que le iba a dar un infarto, a ver lo que le había ocurrido, a investigar oficialmente ese caso. Y me quedo con él por la importancia que tiene, ¿verdad? Me quedo con el caso del humanoide de Fuengirola. Ahí voy a repartir mi corazón entre el humanoide de Fuengirola y el caso del Condesito. Que había... Todavía te quedan dos, o sea que puedes meter los dos. Sí, no te preocupes, sí hay. Me quedo con el del Condesito y con el de Fuengirola, porque uno en Huelva, otro en Málaga, porque es quizás de las primeras referencias que tenemos a humanoides en Andalucía. ¿Los dos se producen en el mismo año? No. El caso de Fuengirola es década de los 80 y el Condesito es un poquito más hacia atrás. Con lo cual, te viene a decir lo importante, claro, lo importante de todo esto, te viene a decir un poco, te viene a expresar un poco que también el tema de los humanoides estaba muy presente, ¿no? En Cádiz, por ejemplo, en Cádiz hay un sitio que es magnífico, que es toda la bahía de Cádiz, y es que en Cádiz se abre otra vez el abanico del fenómeno ovni y surge, fíjate, algo tan importante como ya no solo el fenómeno ovni en sí, sino una pata que se va a llamar la de los OSNIs, objetos submarinos no identificados. Uh-huh. En cuanto a extrañas luces que se ven moverse a gran velocidad bajo las aguas de la bahía y que tienen como escenario precisamente el famoso cráter de la bahía de Cádiz. Este sería el quinto, ¿no? Ese sería el quinto. Yo, ¿cómo lo titulamos? Pues ese, OVNIs en la bahía de Cádiz, si quieres. A mí la verdad es que, o los OVNIs del cráter de la bahía también, pero que casi toda Andalucía... ¿Qué año, perdón? Pues allí se llevan viendo luces, te voy a decir una cosa, desde que los gaditanos viven en Cádiz. Pero vamos, si le quieres poner durante casi todo el siglo XX, lo puedes poner perfectamente. Uh-huh. ¿Sabes, no? Lo puedes poner perfectamente. Así pues, bueno, pues casos que son realmente importantes. Porque al fin y al cabo, yo, mientras que estaba investigándolo y mientras que lo estaba viendo, no hay dos casos iguales. Siempre hay algo que te sorprende. Si no en Almería, por ejemplo, en pleno Cabo de Gata, con un OSNI, nuevamente con ese, bajo la superficie del agua, te vas a la zona del Cobre en Algeciras y te ves más humanoide. Siempre hay, evidentemente, el periodista, el investigador de estas cosas, siempre llega tarde, ¿no? Y siempre estamos en manos de otros investigadores o en manos de los testigos y estamos sujetos a lo que nos quieren contar. Pero que es tan grande, es tan amplia la diversidad y la riqueza que tenemos de fenómenos en ese sentido, que de verdad a uno le deja impresionado la misma capacidad de regenerarse en muchas ocasiones o de crear nuevos incidentes, nuevos fenómenos en torno a un tema tan apasionante como los ovnis. Evidentemente el testimonio es fundamental. Totalmente. Vamos, es prácticamente lo único en lo que te puedes basar, ¿no? Cuando estás investigando. Sí, sí. ¿Qué validez le podemos dar? Es decir, ya sabes que a la investigación del fenómeno se le reprocha mucho porque no tiene fundamento científico, ¿no? O que no puede ser reproducible o constatable. Uh-huh. Tú has tenido la oportunidad de hablar con testigos cara a cara, mirándole a los ojos. Sí. Pues mira, te digo... ¿Y tú eres profesional de la información? Claro. Háblame un poco de esto, de este tema. Claro, mira, credibilidad... Yo he visto de todo y me he encontrado de todo. Lo que pasa es que uno ya aprende a un poco quizás a identificar a quién es el testigo válido y cuál no, ¿no? ¿Quién es el testigo que realmente te lo está contando de verdad, porque lo ha vivido, porque lo ha visto, que no está exagerando un ápice, y quién es el que le mueve, pues tal vez el tratar de salir en un medio de comunicación, tratar de buscar la popularidad, se les nota, porque al fin y al cabo acaban desvelando las cartas, los intereses, e incluso, evidentemente, cuando se habla con un testigo, no se tiene solo una entrevista con él, se le hace varias entrevistas y se incide mucho para ver las concordancias de las preguntas, mientras de las respuestas, mientras que le vas haciendo esa respuesta, estás realizando otro trabajo paralelo, que es de tratar de verificar si en esa zona algún otro testigo vio lo mismo, si los diferentes controles de vuelo, si fueron luces en el cielo o lo que fuera, han detectado algo, si fue un tema de humanoide, que haya algún rastro físico de ello, o como te comentaba antes, otro vecino que lo hubiera podido ver, pero tú te centras en el testigo mientras que eso va paralelo, ¿verdad? En muchas ocasiones da la casualidad que lo que te cuenta se ve refrendado por otras personas, a la misma hora, más o menos con una descripción similar, evidentemente cada persona tiene una percepción diferente, y te das cuenta que ese testigo te está dando la verdad. No se publica lo primero que te llega, no se divulga lo primero que te llega, todo pasa una criba. Y hay desde el caso que te entra, que directamente ves que tiene chicha y que evidentemente viene lo suficientemente refrendado como para que sea positivo y tener una información valiosa, y está el caso pues en el que te encuentras algún testigo que cada vez que lo visitas le mete un dato nuevo o te está continuamente preguntando, bueno, ¿y cuándo me vas a entrevistar? Bueno, ¿y esto dónde va a salir? Bueno, ¿y esto? Y ya te empiezas a denotarte que hay un interés más, no en saber qué es lo que vivió, qué es lo que tuvo, sino que realmente en esa popularidad, en ese famoseo que tenemos la culpa, y me incluyo yo, todos los que tenemos un programa de radio, un programa de televisión de este tipo, porque al fin y al cabo son la base de lo que nos nutrimos en muchas ocasiones. Pero el investigador, el periodista de este tipo de hechos tan quebradizos, tan moviéndose en arenas movedizas, pues evidentemente acumula una experiencia e identifica ya no solo al testigo, sino, como te indicaba, no nos vamos a basar solo en el testigo es una parte importante, pero paralelamente a él vamos a desarrollar toda una investigación que pueda refrendar lo dicho. De lo contrario, bueno, pues puede ser un relato anecdótico, pero con poco peso más que el que nos quiera contar el mismo. ¿Y por qué tiene que ser un periodista el que lo investigue? Porque parece que todo este fenómeno pues no se considera por otras instancias, ¿no? Sobre todo por el estamento militar, que es seguramente el que tiene más posibilidades y más herramientas para poder investigarlo, porque son los periodistas los únicos que están y aficionados. Y aficionados, claro. Bueno, fíjate, uno ha sido cocinero antes que fraile, ¿no? Uno ha sido aficionado antes que dedicarse al mundo de la información, como en mi caso. Y tú lo has dicho bien, la ciencia no lo investiga porque, entre otras cosas, todo lo que no puede ser medido, pesado, tasado, reproducido en un laboratorio, casi que no. Y yo lo entiendo, es normal. A nosotros no hace mucho nos hacían una entrevista en Antena 3, en Espejo Público, y nos preguntaban, bueno, ¿ustedes qué creéis en estas cosas? ¿Quiénes sois vosotros? En este caso un compañero y yo, era Jordi Fernández, que escribió conmigo un libro de psicofonía. Estuvimos en Espejo Público, en el programa de Susana Griso, y yo recuerdo que nos preguntaba, bueno, ¿usted entonces por qué no veis bien que la ciencia, por ejemplo, se dedica a esto? ¿Por qué el tema de la financiación? Y nosotros se lo dijimos, bueno, Clara, tú destinarías, ¿le quitarías dinero a la investigación contra el cáncer para investigar los ovnis? Y claro, el periodista que nos hacía la pregunta, que no recuerdo el nombre, se quedó el pobre hombre un poco callado dándonos la razón. Pues esto es igual, entiendo que la ciencia, ante este fenómeno que es tan esquivo y como te decía antes, absurdo, pues evidentemente no le conceda una gran importancia. A lo mejor el día de mañana te llega una nave, te aterriza en medio de la Casa Blanca, le digan al Bertupé amarillo, oye, mira, que hemos llegado, y se lo tome todo el resto del mundo en serio. De momento no. ¿Por qué tienen que ser periodistas y afines? Pues mira, básicamente porque quizás los aficionados son los que le mueven esa inquietud, esa curiosidad, ¿verdad? Igual que nosotros, el querer saber un poquito más del tema, el de alguna forma tratar de desentrañar el misterio, aunque sí es verdad que el fenómeno ovni plantea más preguntas que respuestas, y por cada respuesta que trates de dar te van a surgir pues posiblemente tres preguntas más a responder. Es el periodista porque es parte de la información, ni más objetiva ni menos objetiva, simplemente información, y dentro del mundo en el que vivimos, en el que prácticamente hay un nicho de mercado para todo, pues el tema del misterio hoy día está de moda. Por eso los periodistas de hoy, de la era moderna, con todos los medios digitales que tenemos a nuestro alcance, o de antaño, como eran aquellos Manuel Ramírez o incluso el propio JJ Benítez cuando estaba en la Gaceta del Norte, descubrieron que realmente es una información importante, es una información que puede ser trascendente y que, sea como sea, te genera un misterio, te genera preguntas, te genera dudas. ¿Estamos solos en el universo? Te genera siempre esa inquietud que tiene el ser humano, por eso merece la pena, por eso somos nosotros los que lo investigamos. La ciencia no se lo va a tomar en serio hasta que no se produzca ese hecho que te comentaba y digan abiertamente, pues sí, existen, vienes de otro sitio, ahora sí le vamos a dedicar tiempo. De mientras, no. ¿Crees que eso vamos a verlo? Uf, pues complicado. Eso ya jugase futurólogo. Pero mira, yo te diría... Bueno, eres optimista en ese sentido. Soy optimista. Soy optimista. Mira, yo me preguntaba a un compañero de la radio, de Canal Sur, me decía aquello de, bueno, ¿y cuándo el contacto se va a producir? Claro, te lo preguntan a ti que has escrito un libro como si tú tuvieras todas las preguntas, pero yo tengo todas las dudas del mundo, y te soy muy sincero. Y yo le decía, yo no lo sé. Yo lo que sí te puedo decir es que de aquí a tal vez una década vamos a vivir el anuncio por parte de la NASA que se ha descubierto un planeta que a ciencia cierta, tiene condiciones para que se dé la vida. Bueno, eso ya ha ocurrido, ¿no? Sí, lo que pasa es que manejamos ya un número bastante considerable de esos planetas habitables, unos 150, 200. Claro, claro, pero fíjate que siempre hay otro margen para la rectificación. El otro día leía yo cómo dentro del sistema Tripis, pues donde antes había tres planetas que podían albergar vida, que estaban muy cerquitas porque estaban en la zona de confort de ese mismo planeta, ya no era tal, ya había unas radiaciones que rayaba. Hoy, por ejemplo, se ha desvelado un informe de la Universidad de Exeter, en la cual pues el profesor Ian Broad informaba que en función de un ensayo que han hecho, pues el planeta exoplaneta Próxima B, que se encuentra a 4 millones de años luz, pues puede tener las condiciones óptimas para la vida. Pero yo voy un poquito más allá. Yo hablo de vida, yo hablo de decir, tenemos de casi... civilización, ¿no? Claro, tenemos casi la certeza que aquí puede haber vida biológica, puede haber entidades biológicas no simples. Ya no te hablo de bacterias ni como hemos andado buscando en Marte, ya te estoy hablando de seres vivientes. Que pueden tener y podemos tener ahí una base. Eso sí lo vamos a vivir, creo yo, que pronto. Oye, y el investigador hoy en día se somete a presiones, porque hemos visto, bueno, hay casos, sí, ¿no? Sobre todo más antiguos, de presiones por parte, en fin, de servicios secretos, que sabemos que existen y operan y funcionan. Pero, ¿un investigador en Andalucía que se dedica a recopilar todo esto recibe presiones? Yo sí. Oye, ¿qué tipo? Yo, sí, yo te hablo de mi caso, ¿eh? Yo me metí en una investigación en la que estaba con el tema de los presuntos ovnis de Morón de la Frontera. ¿Pero para el libro? No, para el libro no, porque el libro, de hecho, el libro ha sido un trabajo que ha estado en silencio todo el tiempo. Y que cuando se han querido enterar, digamos, todo el mundo, cuando estaba en el mercado. Pero, al fin y al cabo, el libro también se nutre un poco de mis investigaciones, ¿no?, propias. Y cuando, fíjate, cuando estaba investigando temas de Morón de la Frontera, a mí me han llegado a decir personas con las que tienen una vinculación clara con el ejército y que son afines también a mí, de llamarme y decirme, Quillo, ¿qué estás haciendo? Decirle, ¿por qué? No, porque estás investigando temas de ovnis en esta zona. Sí, no, pues yo ten cuidado porque tenemos aquí información, ten cuidadito con lo que publica, ten cuidado con lo que descubre. Y claro, te deja un poquito rayado porque dice, si lo único que estoy haciendo es investigar precisamente el tema ovni, a mí no me interesan temas militares ni temas de ningún tipo. Pero bueno, no es que te censuren, que no te censuran, simplemente te dicen que te dediques a eso, a los ovnis. Tú dedícate a los ovnis. Otras cosas te olvidas. Uh-huh. Y en cierta forma es entendible. Bueno, y ya por cerrar un poco, ¿y qué te cuentan tus fuentes militares? ¿Qué es lo que te dicen? Porque me imagino que con tus fuentes, pues, si tienes con alguna un poco de confianza, pues podrás echar una cerveza y dar una confesión de estas mira, sí. Manuel, esto es así, ¿no? Sí. Mira, yo te... la verdad es esta, ¿qué te cuentan ellos? Yo te puedo decir que tengo amigos que tienen muchas estrellitas en los hombros. Y cuando me paro con ellos, que muchas veces de más de un apuro me han sacado por meter las narices donde no me importan, muchas veces parándonos, bueno, de esa forma, ¿no? La última vez fue hace un par de años que recibí una carta de un piloto de Eurofighter y me contaba unos datos muy, muy precisos, ¿no? Y claro, yo aquellos datos los quise corroborar y hice una llamada a alguien del Ejército del Aire. Mira, he recibido tal carta. Esto te lo cuento a modo de ejemplo en esas confidencias que me has pedido, ¿no? Y digo, mira, he recibido esta carta y no sé si se están quedando conmigo o si es real. ¿Le quieres echar un vistazo? Vale, escaneamela y me la manda. La escaneé y la mandé. Y efectivamente esta persona me dijo, mira, la carta es real. La carta es cierta, lo que te cuenta es cierto. Y en la carta, por ejemplo, lo que se hablaba eran de Scramble. El Scramble es la salida de aviones militares con tareas de interceptación de un tráfico aéreo no identificado. En esa carta se hablaba de varios Scramble. Como el caso Manises, ¿no? Por ejemplo, como el caso Manises que tuvo como protagonista al Capitán Cámara. Bueno, pues me refrendó todo eso y ya parado hablando de estas aquí cosas. ¿En Andalucía? Sí, partiendo desde Morón de la Frontera. Uh-huh. Te digo siempre Morón de la Frontera porque sabes que es uno de los aeropuertos militares que operan y son más activos en nuestra Andalucía, ¿no? Sin marco geográfico, ¿no? Entonces, pues fíjate que hablando con él me decía, es que, dice, no os dais cuenta, dice, de lo importante que es todo lo que es el fenómeno OVNI dentro de lo que es la seguridad nacional. Dice, porque es un fenómeno real, dice, indudable. Dice, pero aparte de ello, dice, date cuenta que si nosotros afirmáramos precisamente o publicáramos abiertamente todos los casos, todos los incidentes OVNI que hay a diario en algún punto de España relacionados con aviones que salen con misión de interceptar, dice, daríamos una imagen de inseguridad, de que nuestro espacio aéreo continuamente se ve violado y que no tenemos ni idea de lo que lo está cruzando. El propio ejército se desautorizaría, ¿no? Claro, quedaría... De una forma... Quedaría... Que no podemos defendernos ante... Claro, quedaría en evidencia. Por eso me decía, es mejor que se crea en OVNIs a crear la inseguridad y la inquietud. Dice, mucho más en los tiempos que corren, con terrorismo, con... Dice, es casi mejor que se crean los OVNIs, porque los OVNIs, los extraterrestres... Los OVNIs como algo vago, ¿no? Como... Ahí está, como una cosa casi de ciencia ficción. Sí, de friki, de... Ahí está, de friki. Estos son los loquitos estos que se dedican a perseguir el tema de los OVNIs. Ya, déjalo, que eso no le hace daño a nadie. Antes que decir, pues mire usted, un avión ruso... Lo hemos pillado precisamente cuando sobrevolaba el espacio aéreo nacional, como pasó hace demasiado ahí en Francia, entre Francia y Santander, ¿no? Y ahí iba el avión ruso tan tranquilo. Un avión, además, un avión no de pasajeros, sino un avión militar. Pues siempre es más, evidentemente, siempre es mucho más inquietante esa posibilidad de hablar de OVNIs, con lo cual... pues te puedes dar una idea de lo que se puede llegar a pensar dentro del estamento militar, dentro del mando operativo aéreo, dentro del Ministerio de Defensa, del fenómeno OVNI. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy.